Bueno, vamos a ver ahora las tentaciones de Cristo en el desierto. Hay dos textos que lo pueden leer a los dos para complementarlo. Uno de San Mateo, capítulo 4. Del versículo 1 al 14, y el otro es de San Lucas, también capítulo 4, del 1 al 13. Y hay un capítulo de Tomás de Kempis, de la imitación de Cristo, que es muy muy bueno. Se llama Horas del verdadero amor. Y lo tienen ustedes, es el Kempis, la imitación de Cristo, es el libro 3, es el capítulo 6. Libro 3, capítulo 6, y se encuentra en la página de Venir Subamos, en la 176. Es muy lindo porque habla de cómo Dios permite la tentación a quienes ama. Todo el tema ese está muy, muy lindo, muy, muy bien hecho. De verdad, muy bien tratado el tema. Y él es el pasaje de San Mateo. Esto sucede después del bautismo. Entonces, es decir, después de ser bautizado, este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, movido por el Espíritu Santo, la parte humana de Cristo, llena de virtudes y llena de los dones del Espíritu Santo, se deja llevar por una inspiración, por un movimiento interior. Eso quiere decir que Dios lo mueve, lo lleva el Espíritu Santo al desierto. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Llegó entonces el diablo a la ciudad santa y poniéndole sobre el pináculo del templo le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles se encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Jesús dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, les dijo: todo esto te daré si de hinojos me adoras. Jesús le dijo: apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo darás culto. Entonces el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Igual que en el huerto, llegaron ángeles a servirle. Qué hermoso, ¿verdad? Tener ángeles que algo habrá comido porque terminó los 40 días y se hizo una fiestita con los ángeles para coronar sus 40 días, un merecido alimento. Y el otro pasaje de San Lucas, capítulo 4, del 1 al 13, lo voy a leer también. Está un poquito distinto, pero complementa. Jesús, lleno del Espíritu Santo, acá dice de otra manera, pero es lo mismo. El Espíritu Santo lo llevó, pero ¿por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. O sea, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y tentado allí por el diablo durante 40 días. Acá dice algo más explícito. tentado durante 40 días. Lo otro muestra las tentaciones finales. No estuvo cómodo, Jesús no fue allá a tomar vacaciones, ¿verdad? No comió nada en aquellos días. Y pasados, tuvo hambre, dijo el diablo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, no de solo pan, vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró desde allí, en un instante, todos los reinos del mundo. Acá lo ponen como segunda esa tentación. En la otra está como tercera, o sea, no importa el orden. Los dos tienen las tres, pero el orden, bueno, no importa. Todo este poder y tu gloria te daré, porque acá no dice, la segunda tentación fue, no, pone tres y la otra pone tres. Todo este poder y gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Si pues te postras delante de mí, todo esto es tuyo. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Le condujo luego a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles ha mandado sobre ti que te guarden y te tomen en las manos para que no tropiece tu pie contra las piedras. Respondiendo Jesús dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Acabando todo género de tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el tiempo determinado. No para, ¿eh? Entonces uno dice, Jesús sufrió tres tentaciones. No, fue tentado durante los 40 días. Se toman tres finales, que se ve que se coronó con esas tres. Y después lo deja hasta tiempo determinado, porque cuando le dicen, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, son puras tentaciones. En el huerto también le habrá tentado el demonio. Entonces, para que veamos que Jesús estuvo sujeto a tentación, ¿verdad? También de esta naturaleza, de esta naturaleza. Palabra del Señor. Que cuando fui a Jerusalén, digo, yo voy a subir al pináculo del templo y voy a mirar en la altura. Y sí, me puse en la esquinita del pináculo hacia la barranca del torrente de Cedrón. Son por lo menos 20 metros de profundidad. Se ve muy, muy alto, es muy, muy alto porque está todo hacia abajo, así en derecho, ¿no? Y ahí te pueden mirar todos desde el templo, todos miran cómo te tiras y te recogen, ¿verdad? Bueno, la oración quería decirles también, acá San Ignacio pone entonces un montón de meditaciones que ustedes el día que quieran buscar los textos y los puntos, los tienen todos resumiditos aquí, uno detrás de otro. Para que sepan que, pero además se pueden hacer más que lo que están acá, o sea, él pone algunos. Misterios de la vida de nuestro Señor, del número 261, de la página 68 en adelante, ahí tienen muchos. Cómo regresó de Egipto, están los puntos y el texto que pone San Ignacio, le facilita porque le pone el texto. Y aquí está en la página 74, dice 274 también, cómo Cristo fue tentado. Tres puntitos, es muy simple, pero la oración introductoria es como la de siempre, todo para la gloria de Dios, la composición del lugar, la historia es la que hemos leído, composición del lugar es el desierto, las piedras calientes, una cosa muy fea, muy fuerte, un calor insoportable, un clima, este es clima semidesértico, que deja un poquito los labios así que arden, porque hay mucha sequedad, es seco, es frío, seco, alto, pero es todavía un poquito más. Entonces el sol durante el día sin viento arrecia, es muy duro, es durísimo. Y esto no es desierto, para que sepan lo incómodo que es eso. O sea que él no se fue a un bosque donde hay arbolitos, debajo de un árbol, a contemplar la naturaleza, ¿no? se fue al desierto, a lo peor que hay en la tierra, para ir a rezar. ¿A qué se le ocurre debajo del sol a las 12 de la tarde, con ese sol que te parte la cabeza, con la boca seca, con un nada de viento y las piedras calientes y no sabes cómo taparte del sol? Él fue 40 días. Muy difícil aguantar así. Bien, entonces, ¿y sin comer? 40 días sin comer. Probablemente tomando, sí, agua. Agua habrá tomado. Sin comer. Biológicamente está probado que es posible que el ser humano, de hecho el padre Julio Mendiel, un gran teólogo argentino, sacerdote muy, muy santo, quiso probarle a la gente que sí, eso es, que no es una locura, porque los científicos decían que es imposible que uno coma, esté sin comer 40 días, o sea, que eso de Cristo no puede ser, tuvo que haber sido un milagro, ¿no? Natural, sufrió naturalmente Cristo, quiso probar. Y entonces él hizo los 40 días, ¿verdad? Con control médico, lo controlaba para que no haya ninguna, y lo pudo hacer perfectamente bien. Lo único que sucedió es que cuando terminó los 40 días le dieron una galleta dulce, diciendo, ya terminó, ay, cómase, le insistieron, como son las mujeres, ¿verdad? Que se coma, bueno, una galleta, y la comió, y no, tenía que haber comido una galleta así. Es que eso se empieza despacito, con algo más suavecito, ¿verdad? Se comió la galleta dulce y casi se muere, porque le agarró una compostura, ¿no? No se come de golpe así. Bueno, no lo hagan ustedes, ¿verdad? Bien, en primer lugar vamos a decir que ya en el Génesis, capítulo 3 del Génesis, el hombre Adán y Eva habían cometido un pecado llevándose por la concupiscencia, o sea, el apetito, pero no apetito carnal, ¿verdad? No es apetito carnal. De todos modos está aquí expresado de esta manera, porque es lo que al hombre, es lo que resume la tentación del hombre. Entonces, fíjense que cuando Eva se pone a mirar del árbol, que después que habló con Satanás, antes no pasaba nada, pero después que habló con Satanás, vio que era bueno para comer. No dice que le agarró la gula, no. Bueno para comer. Lo que nosotros llamamos la concupiscencia de la carne, pero no la tuvo Adán y Eva. Solo que dice ahí, bueno, para comer, para que entendamos que va a ser eso una fatiga para el hombre toda la vida y en la cual el demonio va a insistir siempre. Uno de las tentaciones, el más grueso, digamos, el más básico, el pecado de la carne. Bueno para comer. Era apetecible a la vista, dice. Apetecible a la vista, la curiosidad, la vanagloria. Y bueno, para lograr sabiduría, soberbia de la vida. Bueno para lograr sabiduría. Pueden leerlo ustedes ahí, verán que se encuentran esos tres puntitos. Concupiscencia de la carne, de la vista y soberbia de la vida. Y San Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16. 1 Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16. Dice así. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está antes, ¿eh? Si amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. Puesto que todo lo que hay en el mundo, es decir, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Toca de vuelta los tres puntos. Y son estos tres puntos que Cristo, en los cuales Cristo va a vencer. Porque le dices el demonio, si tienes hambre, haz que estas tiras se conviertan en pan, concupiscencia de la carne. Después le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto. Le mostró, le hizo ver todo, concupiscencia de los ojos. Y después lo subió al pináculo y dijo: tírate para que los ángeles te sostengan. O sea, soberbia de la vida, que todo el mundo le vea el espectáculo. Entonces viene Cristo a vencer en lo que el demonio nos ha vencido a nosotros. Vino a restablecer, vino a poner las cosas en su lugar. Y cuando el demonio le dice a él: todo esto es mío y te lo daré. No está mintiendo el demonio, ahí no miente. Porque sí se lo había arrebatado al hombre, porque todo lo hizo para el hombre, Dios. Todo. Pero cuando el hombre peca, pierde todo. Porque se le pone en contra la naturaleza. Entonces, de alguna manera, el demonio le arrebató al hombre las cosas que Dios le había dado al hombre. Y viene Cristo a arrebatárselas también al demonio y devolvérselas a los hombres, pero para que la usen de una manera ordenada. Esta misma práctica la va a usar el demonio con el pueblo de Israel en el desierto. Por ejemplo, Éxodo 16:3 nos muestra que los judíos clamaban por cebolla. ¡Qué barbaridad, qué tentador! Estaban hartos de comer lo mismo y deseaban al menos comer un poco de cebolla. Eso muestra el hombre mezquino, el hombre que ha perdido a Dios y se conforma con cualquier cosa, ¿verdad? Al menos con una cebolla. La cebolla de Egipto, esto nos hace recordar la bellota que le tiraban a los cerdos y que el hijo pródigo envidiaba y no le daba a nadie. Las cebollas de Egipto, las cuales envidiaban a los egipcios y no se las daba a nadie. Concupiscencia de la carne. Encontraban intolerable la falta de alimento en el desierto. Sí, Dios permitió que en el desierto tuvieran hambre, porque Él también lo iba a hacer. Y era una forma de purificar al pueblo. La otra tentación es la de Éxodo 17:1-7. Pero antes de esa, para no romper el orden, la otra es tercera tentación. Moisés está en el monte, en oración. El pueblo empieza a desconfiar que va a volver Moisés. Se empiezan a cansar, le era muy fastidioso un día estar de puro espíritu. Querían ver y tocar. Y piden el becerro de oro. Y Aarón se les consiente porque ve que están enloquecidos y le dice que no lo matan. Entonces dice: bueno, se lo voy a hacer. Le hace el becerro de oro, lo adoran. Ahora sí ven un Dios concreto. Ahora lo toca, lo ven, ¿verdad? Y como es de oro, es lo que todos apetecen. Concupiscencia de la vista. Y ahora sí, el otro texto que acabo de decir, Éxodo 17:1-7. Israel está a punto de morir de sed y quiere que Dios haga un prodigio para mostrar que Él está con ellos, que haga algo extraordinario, algo grande, un prodigio. El pueblo quiere que Dios transite por los caminos que el pueblo ha elegido, que se haga como el pueblo quiere, pero no como Dios quiere. Soberbia de la vida. Que Dios haga la voluntad del hombre. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Considerar Cristo con lo que tiene puesto, con el manto y costura, que no lo deja, yo no sé si era un ateo o a su mamá, pero tiene su sentido ese manto. No, no es un apego de Jesús, ¿verdad? Tiene su sentido, ya les repito, por la integridad de la naturaleza humana de la cual Cristo tenía. No tenía fisura, su naturaleza humana era íntegra. Y esa naturaleza íntegra viene por su mamá, se le hizo a su mamá, porque era sin pecado concebida ella. Y Cristo sale de ella, también sin pecado concebida, de su parte humana, obvio. Entonces, es lo que la Virgen le dio, es el manto sin costura, es decir, una naturaleza humana sin pecado. Y se va a combatir con el escudo ese, un escudo, se siente fuerte Cristo. Como un atleta se arroja al desierto, llevado por el Espíritu. Es la primera victoria, la obediencia, primera victoria de Jesús. Aquí venció la obediencia, porque es movido por el Espíritu y va, ya venció. El pecado es rebeldía, no. Tal vez un animal me mate, hay animales sueltos allí, una víbora, escorpiones, es difícil el desierto. Podrían haber entrado muchas cuestiones humanas. Mi mamá, la pondría mal a mi mamá no me dejaría ir al desierto porque hay muchas víboras, no sé qué, tantas cosas que podríamos pensar nosotros, ¿verdad? Sería imprudente, que te vas a enfermar, que no hay médicos ahí, no hay transporte, no tienes medicamentos, no sé, conviene que te lleves a una farmacia y la dejes cerca. No sé, muchas cosas que entran cuando el Espíritu lo llevó, él obedeció. Dice, no comió nada en esos días. Yo quiero que nos pongamos al lado de Jesús. Vamos a acompañarle caminando, pero mucho silencio, porque él va en oración. Mucho silencio, va concentrado, va con una decisión impresionante, camina muy rápido. Y uno le podría decir, Jesús, acuérdate que hay poca agua, no caminas rápido. Y va, no importa, mira hacia abajo y sigue, meditabundo. Este llamado al desierto resuena durante toda la historia de la salvación. Acuérdense el desierto de Israel, donde encuentra a Dios. Allí Moisés conduciendo su rebaño también se fue al desierto, ahí se encontró con una zarza, Dios le habló a través de la zarza. En el desierto habita Yahvé, en el Sinaí reveló su alianza, que es un desierto, es un lugar solitario, alto. Cuando Israel traicionó al divino esposo, a su Dios, se han ido con otro, con prostitutas, dice Dios, ¿no? Mi pueblo se ha prostituido. Oseas dice que una vez más Yahvé conducirá a su pueblo al desierto, personificando de esta manera los rasgos de su esposa infiel. Y entonces dice, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2.14, hermoso texto, porque todos nosotros estamos aquí en el desierto. La vida religiosa estamos, en la vida religiosa estamos en el desierto. Ese desierto lo encontramos en la soledad de la oración, en la soledad de nuestra alma, en los momentos difíciles de nuestra vida, donde tenemos sed y no hay agua, o tenemos hambre y no hay que comer. Es decir, cuando no estamos consolados, cuando estamos desolados, cuando las tentaciones no se van, es la incomodidad del desierto. Pero el desierto no es solo el lugar donde se encuentra a Dios, es también el teatro de las tentaciones más terribles y el habitáculo del demonio. El demonio habita en los desiertos también, porque entra en combate con Dios, o sea, como que el que provoca a Dios. Siempre pierde, pero siempre provocando. Pero está en los desiertos. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando castiga a Adán y Eva? Cuando desobedecen esa palabra, desobedecen en el paraíso. Le dice, maldice el suelo, que en adelante no producirá sino espinas y abrojos. La aridez del desierto es una consecuencia del pecado del hombre. En el Nuevo Testamento también aparece el desierto como el habitáculo del demonio. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Por lugares áridos. ¿Cómo se puede conciliar estas dos significaciones de desierto que son un poco contrastantes? Por un lado, tierra de esponsales divinos. Pero por otro lado, es la maldición del suelo. Está Dios y está el demonio. En realidad, se concilia de esta manera. El desierto es el lugar del combate entre Dios y Satanás. Por eso en el desierto fue tentado Cristo y por eso el anacoreta iría al desierto, para entrar en el escenario de esta lucha. Se terminaron las persecuciones, se terminaron los martirios cruentos de los primeros tiempos. Y entonces el monje, el anacoreta, se va al desierto a luchar allí, como San Antonio Abad. Ahora penetremos el misterio de la soledad de Cristo. Creo que se puede comparar esta soledad a la soledad del huerto. Porque tanto en el desierto como en un huerto, de contraste, está la soledad de Cristo. Es una soledad penitente ante todo, no es una soledad del solitario egoísta que se recluye, huye de la comunidad, huye de la sociedad, porque se repliega sobre sí. Es el que está mal psicológicamente y busca el aislarse, es antisocial. No, es una soledad penitente. Es una soledad contemplativa también. Ora en el desierto. ¡Qué oración! Ora. Es la de un alma unida a Dios en la gracia de la unión hipostática. Más que San Bernardo de Claraval, más que San Francisco de Asís en Alvernia, más que San Ignacio en Manresa, Jesús gusta la familiaridad divina. Entonces es una soledad contemplativa. San Bruno hizo de él su morada, el desierto. Y San Ignacio lo escogió también para la vela de armas. San Juan de la Cruz templó en él su espíritu. Vayamos también nosotros a ese desierto en los ejercicios que estamos haciendo, pero también en lo cotidiano de nuestra vida, en el recogimiento, oración diaria y el silencio nocturno. Los momentos de silencio del día son tus desiertos, no lo profanes. Momentos de lucha, pero también de unión contemplativa. Vamos a tratar de meternos ahí. Yo quisiera que ustedes estén ahí mirándolo a Jesús. Yo creo que él buscaba piedras, montañitas de piedra, montañas de piedra para ponerse un poco al resguardo del sol. Teniendo en cuenta cómo iba girando el sol, él iba rotando, porque si no se muere, no aguanta un ser humano así, ¿verdad? Se tiene que ir tapando un poco de la aridez del sol. Y entonces también verlo, hay una estampa de Jesús que está en el desierto sentado, y está con una tristeza en el rostro, una tristeza, está así. Así, una tristeza muestra de verdad que su alma está pasando por un... una prueba que es la que deberíamos pasar todos nosotros. El demonio tiene una estrategia, está inquieto, tiene ansiedad, está nervioso y tiene... y va a procurar una insidiosa investigación sobre Jesús. Si eres el Hijo de Dios, si eres, eso no es, si es, si es, Jesús no le dice nada, si es, no puede ser que no sea. Mira cómo reza, mira cómo se, mira, en su interior debe haber un fuego, puro fuego, eso es puro Dios, es algo extraño. ya es muy analiza, ve los rasgos, trata de descubrir los pensamientos a través del rasgo, todo ve que hace y no toma, no, no come. Y llega ya 30 días, no come. No come hasta cuándo te morirás. No sé las cosas que le digan en la cabeza, no, no soporta eso. Satanás se pone a pensar, si fuera Dios, es el dueño de la naturaleza, por tanto puede transformar el pan, la piedra en pan. Razona bien, puede hacer un milagro. Vamos a ver, una acción razonable, es un sacrilegio lo que va a hacer, ¿verdad? El demonio, pero es razonable. Entonces aparecen los falsos profetas que hagan magia, que hagan milagro. Y Jesús no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya lo había dicho, después lo vuelve a decir. Lo va a volver a decir cuando está con la samaritana y vienen los apóstoles con un montón de comida. Viene con fiambre, chorizos, no sé cuántas cosas que han venido trayendo, si es que Judas le dio alguna moneda, traía un montón de comida, y como maestro, mi voluntad, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. No le dio mucha importancia, ¿no? El Mesías de Israel, el Rey del mundo, tratemos entonces, bueno, segunda tentación, le muestra todas las riquezas del mundo, ¿verdad? Y quiere ver si ese hombre es capaz de, si puede llegar a que ese hombre haga lo que hizo Eva, que viendo el fruto, se apegue al fruto, se apegue al fruto. No, una gran diferencia. Lo vence Cristo con la Sagrada Escritura. Y en la tercera instancia también. Vamos a gastar el tiempo en estar con Jesús, más que en meditar, en estar acompañándolo, viendo cómo hace, cómo mira, qué hace durante 3 horas seguidas. Tal vez está en oración, pero por ahí deja de orar, porque también es humano y debe descansar. Tal vez con el dedo se pone a escribir en el suelo, cosa que ya va a ser después para salvar a una pecadora de una muerte. Tal vez se pone a escribir, el que es la palabra se pone a escribir con el dedo, como distrayéndose, mira un poco hacia lo lejos, camina, sobre todo aprovechando a partir de las 5 en adelante, de 5 a 8, que todavía no hace demasiado frío, hay un cambio brusco, pero es el momento donde se esconde un poco el sol y tal vez es un momento para caminar un poco, hacer un poco de esparcimiento, pero en la soledad siempre de su corazón envuelto en la presencia de Dios. Cada uno de ustedes sabrá cómo acompañarle y acuérdense que se hace todo uno en el tiempo, porque Cristo está de alguna manera fuera del tiempo, a su vez que está en el tiempo, como Dios fuera del tiempo, como hombre en el tiempo, pero todos los misterios se pueden actualizar. Les recuerdo entonces este texto de la invitación de Cristo tan hermoso sobre el tema de las tentaciones, pero no quiero que dejen de contemplar, al menos media hora de contemplación. Y si ven que les cuesta, pasen al texto fabuloso, hermoso de la invitación de Cristo o lo guardan para la adoración más tarde, para leerlo despacito durante la adoración o para mañana, no sé, cuando quieran. Pero dejamos aquí.